¿Encontrás un tema para volver? ¿No encontrás un tema para volver? Hola, ¿qué tal? 9 minutos pasan de las 8 de la noche y esta es una nueva emisión de Nuevos Fuegos por Radio Pedal. Hoy casi que tirando fuegos artificiales porque ha vuelto el equipo completo a la cabina de Radio Pedal. Hola, Tom Moreno. Hola, ¿qué tal? Qué fantástico esto, ¿eh? Todo lo que es volver después de mucho, mucho tiempo. Nada, estoy muy contento de estar acá nuevamente. Qué bueno, yo también de tenerte de nuevo. Ay, qué bárbaro esto. Cómo uno va perdiendo el ejercicio, la gimnasia, ¿no? De esto de la rodilla, decís. Sobre todo de la rodilla, cuando te operan de la rodilla, eso sí, es cierto. Pero también de todo lo que es hacer radio. Parecía que no venía a hacer un programa hoy. Era una cosa rara. Tiradito en el sillón, yo ahí. Sí, bueno, listo. Che, hay que arrancar. Ah, se empezaba. Bueno, muy bien, muy bien. Me encanta estar de nuevo en Nuevos Fuegos, después de haber pasado por una intervención quirúrgica. Y el posoperatorio, que fue la parte más difícil, la parte más complicada. Le quiero dar un beso muy, muy, muy, muy grande a mi ardillita de preguntados, que se fue porque no le di de comer. Porque imagínate que tuve que entretenerme en estos 30 días. He hecho un montón de cosas. Muy buen entretenimiento el preguntado. El preguntado le di duro y parejo. Gané unas cuantas arenas de supervivencia. Y ¿pero qué es con ardillas ahora? Tiene una mascota el preguntados ahora. Te lo bajás, es una app. Y está llena de publicidad, obviamente, si no pones, si no pones guita. O sea, que cada 2-3 preguntas, o sea, odias la ignorancia ya directamente, porque le raza una pregunta y arranca McDonald's, Lali, con el coso de Sedal, y no sé cuántas cosas más. Es que estoy bombardeado por reclames. Porque, obviamente, una pregunta bien, una pregunta mal. Claro, si te pones a pensar en qué es el porcentaje, o sea, ¿en qué gastaste el mayor porcentaje de tiempo que estuviste? En mirar reclames. En mirar publicidad de internet. Eso fue lo que hice estos 30 días después de operatorio. O sea, me conozco absolutamente todas las promociones. Que, si alguien anda necesitando una promo, no hay problema, me pide y yo le paso alguna data. Ya tipo estás, asociás como qué famosa con qué shampoo, tipo Lali Sedal, Cluster Pantene, tipo todo así. Estoy muy en esa. Es más, el preguntado tendría que tener una categoría de esas. Ya directamente. Así que bueno, bien, surfeando ahí, surfamos la ola esa, y llegamos hasta acá. Al presidente, que hoy es su onomástico. Es cierto. Le gustaría mucho esa metáfora. Sí. Hoy es el cumpleaños del... No le mandamos ningún destino. Tipo de saludo. Que no, eso no, que acá claro. No. En este espacio no se va a saludar. No, yo realmente hoy a la tarde pensaba ir a saludarlo y mandarle regalos. ¿A quién se le ocurre dar un regalo a un presidente, boludo? ¿A quién se le cae el ¿qué hubo idea gente que lo, en la cabeza? Que lo hizo? Hubieron viejas, boludo, que fueron a la puerta ahí de la residencia de su mayor presidente. ¡Un regalo al presidente! Por favor, bueno, sobre las cartas a la mesa. Bueno, estoy muy feliz de que estés de vuelta con nosotros y no sos la única reincorporación de este equipo porque la semana pasada también se ha ausentado nuestro querido amigo Sanfer, que también está de vuelta esta noche. Hoy es casi una gala. Volvemos todos esos, chiquis, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, por suerte. También por un problema muscular, tipo de... Que te hayas lastimado, adrede, para quitarme protagonismo. me sentí que me estaban quitando tipo, el foco y dije, tipo... Yo, loco, me dieron 20 puntos en una rodilla, hermano, no, dale. Dije, voy a agarrar una mancuerna, me voy a haber costado acá. Tipo, no, chiquis, la verdad, me no puedo ir, no yo puedo tampoco. Ir, la verdad, no. No, bueno, me alegro de estar de vuelta y estar con ustedes aquí. Qué bárbaro. Y encima combinades vinieron hoy. Bueno, yo tengo un poco de amarillo también, allá en el saco. ¿De boque? El pelo. Ah, también, en el pelo, claro. De boque. De boqueta. Pues tantas cosas sucedieron que no, podríamos estar hablando. Demasiadas cosas. Todo. Yo en un momento programa. Tuve que, imagínate, 24 horas al pedo, tuve que apagar todo en un momento porque ya me iba a dar algo. Han sucedido muchísimas cosas, eventos violentos en nuestra Latinoamérica, sobre todo en el cierre de campaña del otro lado del charco, que van por las PASO, las primarias. Donde la derecha se compite por ser quien prometa más palo y represión, ajuste y hambre. Y no lo ocultan, lo dicen muy claramente. Y bueno, y ahí el peronismo tiene dos candidatos que, bueno, uno promete controlar la inflación y el otro promete algo un poco más esperanzador que echa tierra, techo, tierra y trabajo. Por lo menos es una consigna un poquito más esperanzadora que... Y dan un poco más de ganas. Sí, sí. Un poco, hay que prometer un poco mejor, chicos, la verdad, porque si vamos a prometer. Los políticos, la verdad, no sé. Se teoría perdió, de las promesas, uno. Esa no la. Se perdió el arte de no prometer, hermano. ¿Cuál es la verdad? Poquita y nada. Milei ahí dice: tarde. Bueno, por lo menos vamos a ver resplandecer el Banco Central de alguna manera. Un espectáculo va a ser, pero está. Flojardi de promesas, la verdad. Flojito. Che. Lo mejor del otro lado, la verdad, que es lo que han hecho el medio Gelatina, que la verdad que hay que decirlo, que sacaron sombrero. Loco, mandaron una murga mandó haciendo el jingle medio, de la política argentina. Abrió el espacio, pero lo mejor lo ha hecho la gente, por favor, que es crear esas piezas de campaña maravillosas. La creación popular en torno a la política, que es una cosa ya de por sí, me parece que es algo propio del Río de la Plata. El humor y esa creatividad que tenemos de hacer, de reírnos de las desgracias, ¿no? Porque nacimos en esa, hemos crecido en la risa y tratar de transformar la realidad a través también del humor, una realidad que siempre ha sido muy cruda. Así que, bueno, como dice el meme, eso en Holanda no lo ves. Che, pará, desde que, porque hace tanto que no salimos juntes, que creo que llegó la desalinizadora. La última vez que habíamos estado en esta mesa juntes, venía en viaje todavía. Sí, la pusieron en la laguna de agua dulce. Una cosa fantástica. Es buenísimo, es así buenísimo. Son. Bárbaro. Sí, llegó después que demoró un montón de promesas, que de cosas, de incongruencias tremendas, como que no entraba en un avión, después se la recontra entraba en el avión porque la desalinizadora, después que descubrimos que la desalinizadora la vendía en Mercado Libre, como los Ultra Freezer, que claro. La gente que hace cerveza artesanal ya tenía desalinizadoras, sí, en sus ya la utilizaban. Fábricas, y bueno, nosotros esperando una muy particular. Che. Y cuando ya pasó, ¿no? Lo peor de... Claro, de cuando ya el agua no tiene casi sal. Que no hay que malinterpretar, que una cosa es que haya pasado la situación crítica, no quiere decir que no siga existiendo una crisis hídrica en nuestro país. No llueve hace 4 meses. Es una crisis estructural. Ya estamos hablando de que no es una cosa que dependa si va a llover o no va a llover. Es algo que depende es de la transformación del esquema de utilización del recurso hídrico. O sea, si seguimos haciendo que se utilice, que lo utilice el capital y que tenga esa visión, ese foco, y no en la necesidad real que tiene la gente de utilizar ese recurso, siempre vamos a estar lo contrario del agua al cuello. Por los tobillos. Se me ocurren cosas. Creo que con la planta de hidrógeno verde que nos están poniendo Paysandú no nos va a ir muy bien. Siento que igual es bueno que ya sabemos cuáles son los deseos que va a pedir el presidente hoy cuando sople las velas. Sí. Lo ha dejado claro. Y después que además lo relaciono, porque ya están con nosotros del otro lado de la cabina nuestros invitados del día de hoy, que son los señores Bosques. Y su último disco se llama Ecos del Río y además hace un montón de mención al agua. Así que todo está conectado y ya hablaremos mucho de agua. Full en este programa. Tengo vieja. Ese presentimiento. Che, ¿te parece que vayamos a escuchar la primera canción? Me reparece. Que la elegí también un poco como en relación a todo esto que veníamos hablando, como toda esta pulsión violenta que hemos venido viviendo en este tiempo, tanto acá, bueno, Perú también, la semana pasada en La Persiana estuvieron hablando con una compañera de allá, lo que pasó en Argentina en estos días, ayer particularmente, y quise traer esta chacarera, creo que es, me sabrán corregir si no, que conocí hace relativamente poco, que ha estado sonando mucho en mi cabeza y que me parecía que era un lindo momento para escuchar y recuperar ahí como esas ganas de pensar otra Latinoamérica posible y sabernos juntes. Si no tengo mal el dato, la letra es de un letrista, poeta, artista plástico de Santiago del Estero, el Duende de Guernica, y igualmente traje una versión de la grandísima negra Mercedes Sosa, que está en su álbum Corazón Libre de 2004, y la canción se llama El Olvidado. Chacarera del Olvidado. Hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá, duende Guernica. Iba fue cincho cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Oh! ¡Eso, colacho! ¡Vamos! Salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. No quiero de más, quiero lo que es mío. Me encanta esa frase. Muy buena, salud. Salud. Brindo por eso. Y brindo también por el plan que acabo de idear, que es que me voy a ir con tu marido al medio del campo a gritar unos zapucay. Unas buenas tardes, unos buenos zapucay así, de entraña, ¿viste? De lo más de adentro así de la tierra. Un buen grito, es terapéutico de esos, ¿eh? Lo haría en la Ciudad Vieja, pero me preocupa que un vecino se moleste. Capaz que es ¿vos, medio vos Sanfer, tirás unos buenos zapucay o...? Bueno, está. Es un estilo. Es un zapucay. Creo que me pasa lo mismo. No tengo un lugar alrededor lo suficientemente desolado como para que no genere tipo que alguien llame a la policía o que alguien se preocupe porque están matando, no sé, algo. En Argentina, por ejemplo, cuando vas a alquilar un apartamento, aparte de los ajustes cuatrimestrales que te hacen por la inflación, también te dejan escrito, por ejemplo, en este lugar no se pueden hacer zapucay nocturnos, ese tipo de cosas. Las reglas de convivencia. Las reglas de convivencia. Y Mario está escuchando, creo que ese reporte, a ver si acepta tu invitación, que es por demás particular. Es una buena invitación, es un buen plan. Che, qué tema. No se puede decir que no. Lo vengo escuchando casi que una vez por día, te diré, hace unas semanitas. Che, yo voy a cambiar radicalmente el estilo que venimos. Parece, por eso que, lo puse para abrir. Capaz que más o menos en la misma época, porque este disquito que vamos a escuchar con la canción Fly Me to the Moon de Bobby Womack es de enero de 1969, que no sé bien el disquito este que estábamos escuchando. No, este, el de Mercedes Sosa, es 2004. La canción original debe no sabría decirte. Debe tener su tiempo. Así que, señor director, cuando usted lo desee, escuchamos esta bonita pieza musical. Bueno, volvimos. Qué bárbaro esto. Qué linda canción. Muy linda. Pensaba pararme a bailar, pero no estoy pudiendo. No estarían dadas las condiciones. No, todavía no, todavía no. Estábamos hablando, fue un buen marco musical para la conversación que estábamos teniendo. Que era camperas de Boca y cosas de vestir. Yo estaba dando consejos de todo lo que es looks. Que me gusta mucho. Lo que pasa es que para mí vos sos una referente absoluta en todo lo que tiene que ver con los arreglos visuales. Gracias, me gustaría ser consejera de Lux. Y estábamos dándole unos buenos consejos de Lux a nuestro amigo Seba Penny, que ahora sí se puede decir que está el equipo completo porque está con nosotros adentro de la calle. Muchas gracias, muchas gracias. Estás para la rock and pop, vieja. ¿Por qué? Y bueno, venía el prontuario de las personas que vamos a entrevistar como que daba rock o escena, ¿no? Porque sí. Ahora contextualizamos un poco. Estábamos hablando de la campera de Boca, el outfit deportivo que está muy buena pilcha. Claro, pero usarlo para la noche, ¿no? Planteado vos, ¿vale? ¿Puedo decir? O no, el día. Bueno, el día, sí, bueno. Mi compañero acá, el Tom Moreno, tiene pero me un pantaloncito que el de... planteo concreto era para la noche. Si vos te pones la campera de Boca esa que, claro, es mangas amarillas y el torso es azul, es una jugada. No, es verdad que si es una prenda que te hace sentir llamativa, es mejor usarla en la noche porque es como que pasas más desapercibido. Sí, la manga amarilla sobre todo. Mm. Pero, por ejemplo, camisetas de fútbol rojas. Pongo con un jean. Nunca me pondría una camiseta de fútbol con un jean. Nunca, nunca, nunca me pondría una camiseta de fútbol. Por dentro, así te digo. Una persona que a los 15 años iba al liceo con un vaquero y unos zapatos de fútbol 5, soy yo. Ok. Pero ahora no me pondría una remera de fútbol con un jean. No tengo remera de fútbol, yo ninguna. Acepto donaciones. Yo puedo tener alguna de Peñarol, capaz, pero... Paré de la cancha, sí. Capaz. Paré de la cancha, pero ponele, no tipo... Jean. Capaz que justo caes con un jean y la remera no, ahí. Más de ir a de deportivo, sí. Ah, bueno. Pero puede ser igual, ¿eh? No sé. Pero es en ese momento nada más. El otro día vi un recital de Oasis del 94, no sé, ¿viste? En Wembley y el cantante estaba de camisa, pero estaba con todo un conjuntito deportivo Umbro. O sea, buzo y pantalón Umbro de deportivo. Pero se le ve la camisa y aprovechadita hasta acá. Muy bien, sobre todo camisa ahora. Cerradita hasta arriba con camperita deportiva, queda muy bien. Me gustaría que existiera un espacio consejitos de Lux, pero me gusta. Si alguien tiene dudas, nadie va a mandar, pero bueno. Yo he pasado los últimos 15 días en ese look de camisa de vestir y pantalón deportivo. Bueno. Así como el veterano del interior que se va a la taberna. Totalmente. ¿Viste? Camisa. Es muy señor del interior, camisa, sí, y joguineta. Así pasé los últimos días. Lo que pasa, el secreto, la explicación de esto es porque estoy dando clases virtuales. Okay. Ah, entonces, de la cintura para arriba, muy pandemic vibes. Sí, exactamente. Sí, muy noticiero, ¿no? Camisa y saco y abajo y el boxer. Última referencia sobre prendas. Muy del short deportivo, yo, en verano, ¿no? Todo lo. Vos sos team short deportivo. Sí. Yo tuve hace unos veranos mi primer short Adidas y fue un camino de ida. Sí, estuvo bueno. ¿Sabés que me gusta el estilo que tiene Seba? El que cómo combina el short deportivo con la campera de jean. Esa es una. ¿Cómo muy buena tiene esa habilidad? Sí. No, sí. Pero no sé si no, pasa. Si te he visto. No te hagas el otro ahora. Parece que estás inventando un look. No, yo no sé si. Yo te he visto. Escuchame. Yo te he visto jugar ese partido. Es raro que yo me ponga un short deportivo y una campera. Es muy. Yo tengo, fotos. Tengo fotos, bro. Es muy mi estilo. Bueno, tengo fotos. Quiero verlas porque no me vas a correr así. No me vas a correr así al aire. Escúchame. Yo estoy acá por algo, voy a presentar un tema. Ah, ¿en serio? Sí. No, también me gusta salir al aire, pero prefiero estar afuera. Mi trabajo es afuera. En este programa, digo, ¿no? En este programa mi función son ustedes los que deben brillar. Yo nomás vengo a presentar pero un vos tema. Pero vos brillás, amigo, constantemente. Bueno, gracias. Nada, vine con un tema más de recordatorio. Falleció alguien esta semana. Pucha. Pará, Sixto. No, también. Ah, puede porque ser. Ha sonado acá, vos sí, lo has traído y murió hace unos días también. También, bueno. Murió, se llama Robbie Robertson quien murió. Era un guitarrista. ¿Quiénes son? Nada, él fue parte de The Band, la banda. Se llamaban así, la banda. No se complicaron. Perdón, no quiero interrumpirte, pero Robbie Robertson, de una banda que se llama La Banda, de una, es como tipo todo muy... Es un chiste, ¿no? O sea, claro, es como tipo... Sí, son sí, gente claro, tipo encubierta, que no, es tipo, no quieren encubrir, están tipo protección de testigos, una cosa así, tipo Robbie Robertson, de La Banda. Él se llama Jamal Marshall McBride, pero le dicen Robbie Robertson. Perfecto. Sí. ¿Ese es el nombre posta o fue un inventado? No, ni idea, pero sí. No me quemé. Déjala pasar, amiga. Dale que estaba bien, no pasa nada. No, tiene un nombre así, sacás. Tenía, porque se fue. Se fue de gira. se fue de gira con The Band. No, bueno, nada, The Band. ¿Esto es en serio? No, esto es verdad. Yo estoy, a mí Robert Robertson me formó en un momento. Ahí está. Porque es... Bueno, qué decir. Es el arquitecto de la banda. Una banda con muy rica, en muchos sentidos, musicalmente digo. The Band fue la banda que eligió Bob Dylan para tocar en su época eléctrica. Tuvo una cuando decía Bob Dylan and The Band era... Claro. Eran estos tipos. Que se llamaban los Robertos. Y vino Bob y le dijo, no, usted va a llamar The Band. Ponele, no, los Robertos no, se llamaban los Hawks, creo. Bueno. Y tocaron y tocaron y tocaron. ¿Qué pasa? Había una variación con The Band y la banda de Bob Dylan que cambió el batero. Dijo, ta, me encanta a todos ustedes menos el batero. Y lo echó al batero. Lo echó al batero, que es un batero cantante, una locura. Bueno, no importa. Levon Helm se llama, que creo que también falleció. Bob Dylan gira, se vuelve ultra famoso con The Band. Y The Band en un momento hace la suya. Todo bien, Bob, pero tenemos nuestros propios temas, andamos volando. Sacan unos discos. El primero fue muy importante. Porque es como... Ahí es una gente que sienta... La raíz del roots americano, digamos, la música americana. No sé, desde. El country. Sí, hasta R.E.M., por así decirte. ¿Viste? Como que es muy amplio lo que ellos generan. Dice la anécdota, dicen que ese primer disco lo escucharon los Beatles. Hablamos del 68, ¿no? 69. Lo escucharon los Beatles y dijeron, ¡wow! Hagamos algo así. Más en casa, porque. Nada, estaban en otra de ellos. Y bueno, Abbey Road podemos decir que es algo que tiene luz gracias a The Band en un punto, ¿no? Salvando las distancias, pero como que les dio un refresh. Lo mismo con los Stones. En la época fue muy importante. Bob Dylan lo calificaba como el matemático del rock, porque si uno escucha su música, las guitarras son como muy calzan justo, por así decir. Así que vamos a escuchar una canción de su primer disco. Que es de Bob Dylan, como que Bob Dylan se las dio. Dijo, che. Que la tiene Bob Dylan también en alguno de sus discos. Que vale decir que las cintas del sótano es un paréntesis que yo voy a dejar acá para en algún otro momento encararlo. Las cintas del sótano incluyen a The Band, incluyen a Bob Dylan y sería como el primer disco pirata que se grabó para no ser difundido, digamos. Lo hacemos acá chill. Pero bueno, nada, eran ellos y tuvo que salir a la luz. Es un discazo, en otro momento lo haremos. Bob Dylan en esa escena, en ese año, les dice, tengo una canción para ustedes, tomen. Así que vamos a escuchar The Band haciendo Esta Rueda Está en Fuego. Wow. If your memory serves you well. Down the road. no encuentras un tema para volver, no encuentras el beat que te mueva las rodillas, ya gastaste todas tus playlists, ¿quieres escuchar lo último que está sonando? Nuevos Juegos, un camino de ida al mundo de la música. ¿Cansado de los anuncios? Nuevos Juegos, quemando los parlantes. Radio Pedal, autogestivos y autofestivos. Estás escuchando Radio Pedal. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Estás escuchando Radio Pedal. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. Lo que estamos escuchando es Agua Pesada de Los Bosques, porque ya están con nosotros Tejo Mattioli y Diego Traverso. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Este muchacho ya lo saco, ¿eh? En algún momento me parece que anduvo por acá. Les estará sonando. Sí, sí. Sí, ¿hoy no es un capítulo de La Música y el Mundo? No, hoy no. Maldición. Hoy no. Qué buena categoría para un preguntado, para un trivia. Vos no sabés, música yo tenía en este programa una columna que se llama La Música y el Gran Mundo. Gran columna. Yo escuché alguna. Y no lo despedimos, pero simplemente no ha sucedido. No sigue siendo para parte. Para no pagar despido. No renovaron contrato. Te discontinuamos. Como una obsolescencia programada. ¿Sí? Nosotros te llamamos. Pero bueno, hoy venís en tu otro rol, porque además de conocer mucho de música y de contar muy bien la historia de la música y del mundo, también haces música, ya sabemos que tocas en La Teja, pero además tienen ustedes su dúo fantástico, Los Bosques. Estoy muy contenta de que estén acá porque yo soy muy fan. Hacen musiquita, lo que estábamos escuchando. Yo creo que hay que agregar a nuestra vida eso de, en nuestra bio, dúo fantástico. Me encanta la definición. Fantástico, me gusta. Mucho. Sí. Me imagino así, superhéroes. Muy de Marvel, muy de algún universo de esos. ¿Cómo se sienten con respecto a lo fantástico de lo que hacen? ¿Fantástico? En términos de fantasía, en términos de emoción. Los Bosques tienen una narrativa muy fuerte, un poco fantástica, sí. De hecho, la primera vez que nos juntamos para hacer algo fue para tocar en la azotea del CCE y se nos ocurrió un nombre que era ¿Con qué sueñan los bosques? Un nombre gigante y era... Era una banda indie. Claro, teníamos que hacer algo. ¿De la plata? ¿Con qué sueñan los bosques? Y tocamos, hicimos toda esa movida. Terminó siendo el nombre de nuestro primer EP, ponele, pero no sé, después achicamos a los bosques porque era muy grande. Y el concepto de bosque, ¿no? Tiene algo... Bueno, pero un onírico fantástico. Los dos somos medio nerds de las plantas igual. Yo particularmente los árboles y aquel de las plantas. Sí, nosotros hacemos básicamente música instrumental. Ahora en el último disco hay un par de temas con voces. Seguramente haya nuevos con voces. Te estoy avisando, Leo. Me estoy enterando. Pero, producción al aire. No, pero tiene una fuerte impronta instrumental. Y en lo que decís de lo fantástico... Lo instrumental, la música en sí, la música sin voces, la música 100% sonido, sin voz humana, te genera otra cosa que es como que la cabeza va para otros lados, ¿viste? No con una letra que capaz que lo baja más a tierra. Y en ese sentido, esto es lo que decís, lo fantástico, cada sonoridad quiere como más relevancia. Entonces, en lo instrumental, no sé, nosotros jugamos un poco con eso también, estamos... Hacemos una canción y metemos el sonido de un río, o yo qué sé, o de un pajarito, o de unos grillos, y eso adquiere otro peso en ese contexto. Y creo que en ese sentido jugamos un poco con eso de lo fantástico. Claro, claro. Se sale un poco de lo que limita lo conceptual de una letra, de algo que va hacia lo concreto. Sí. Y lo viste en ese paisaje. Sí. Claro, lo del por qué nombrar nuestro primer nombre y eso, porque era muy fantástico. O sea, la idea de que los bosques sueñan, y los estamos humanizando, y es un cuelgue también eso de eso que decía Diego y de hacer como música como sonoridades eco-friendly, y como si los bosques o los tuvieran. Por supuesto que tienen vida, pero como que tienen cierta voluntad y búsqueda de placer en la música y de expresividad. Ojo, digo todo esto como si no lo tuvieran, capaz que lo tienen, ¿eh? Habría que estudiarlo en serio, capaz con una herramienta que no tenemos todavía, pero está. Y bueno, de repente se transmite a través de otras vibraciones o algo que... Los hongos ahí abajo de la tierra, ¿no? ¿Cómo que se llama eso? Micelio. Micelio. El wifi. Estuve ahora en Buenos Aires y fui a una librería y vi un libro, le saqué una foto, la tengo por ahí en el celular, que se llamaba El sonido de las plantas, creo que te lo mandé, ¿no? Eso es de pobre, ¿viste? ¿Qué cosa? Tener la foto y no el libro. No, en vez de traer el libro, me mandó la foto. No me dio. Y eso estaba en Buenos Aires. Yo me había comprado un par y dije, bueno, o me compro un vino o me compro un libro. El pobre alcohólico. Y era muy interesante y jugaba con eso de las vibraciones. Creo que tampoco me lo compré, pero era demasiado se iba demasiado a ir. Arty, colgado. Ah, pero yo pensé que era re científico. No, eran como varios artistas contando exposiciones que habían hecho en relación al sonido de las plantas y jugaban un poco con esto de las vibraciones y pasar datos de las vibraciones a música. Hay como todo un cuelgue, ¿no? Como de ponerle micrófonos a las plantas y... Ya lo googlearé y les diré más a ver qué averigüé. Me encanta. La próxima propuesta. Me lo traigo. Bueno, hay un disco que se llama Mother Earth Plantasia, no sé si lo conocen. Es como un señor, creo que 60, 70, y es música para plantas. Así, la ¿serio? Hizo para las plantas. Sí, es muy lindo. Después ¿se lo compraron en el disco? Las plantas. No creo que le haya ido muy bien el mercado. Bueno, hay una chica mexicana que está en el mismo sello que nosotros. Se llama Ruth, con TH, de las plantas. Es su nombre artístico. Y empezó haciendo música para sus plantas. Entonces se llama Ruth de las Plantas y juega un poco con eso de... Es también música instrumental muy chill. Bueno, digamos que lo que motiva la creación me parece algo muy noble que sean tus plantas como algo así como, no sé, sí, el chabón de Sublime, sí, su perro, ¿entendés? Sí, sí, sí. En ese caso, dos preguntas que se me venían a la mente. ¿Qué es lo que motiva a Bosques a crear? Y después de qué motiva a Bosques a crear, ¿qué les parece a ustedes en cuanto al concepto de paisaje previo a la creación? Si viene una imagen en su cabeza y ahí construyen una melodía, o cómo se va dando ese juego. ¿Por qué crear? Creo que es diversión, yo diría. Simplemente, es como jugar, ¿no? De ahí, en vez de ponerte a jugar, y como se jugaba de chico en los macaquitos, juegas a hacer música. Se lo recomiendo a la gente que juega a hacer y ustedes música. Con todas las maquinitas que tienen, además. Sí, jugar. Y a veces viene de algún lado así, decir, bueno, vamos a hacer un tema, y no sé, que combine guitarra criolla con una caja de ritmo, y está como esa idea en el aire. Pero generalmente es probando en el momento. Y ahí se va construyendo. Lo lúdico tiene que ver con el ensayo y el error, con la multiplicidad de pruebas. Sí, con ir probando. Esto me gusta. Claro, ir para al lado que va la canción y probar, y prueba y error. Y en ese sentido, de repente pasaron 3 horas y se te fueron como 5 minutos, ¿no? Porque estabas en ese flow, haciendo cosas. Pero va por ahí. Yo tengo cierto cuelgue con el baile lento, con los tempos medios bailables, que supongo que viene de mi otro cuelgue con el hip hop, que es en 90 bpm, 100 bpm. Para que tengan una idea, el house típico tiene 128 bpm y el hip hop típico tiene 90. Bueno, a mí entre el 90 y el 110 son unos ritmos bailables que me recontracopan. Y la idea de mezclar eso, la electrónica, con el solar punk, que es toda esa cosa de usar la tecnología de forma amigable para un futuro cercano poder ser sustentable, qué sé yo, pero de la tecnología disponible, no es la hipertecnología, no es lo que hay, es reciclar, es ver qué posibilidades le puedo sacar a lo que tenemos. Me recontra cuelga. O sea, esas son como las dos caras para mí de lo mismo. Y por ahí el por ejemplo, yo qué sé, el beat de Soy la Lluvia empezó con un sample de ¿cómo se llama la guitarra que es que chiquitita? Charango. Un sample con un charango, y queríamos meter una tormenta en el medio, porque queríamos que una tormenta lloviera muchísimo sobre un Jujuy que en ese momento estaba seco. Porque lo habíamos visto en el informativo. Era como, claro. Oh, ¡pay! Que esos... Fueron visionarios, y que esos, decirlo un poco. Cuando estábamos haciendo eso en la cópera, vamos a meter una tormenta acá la tormenta. Ahí conseguí una tormenta. Qué sé yo. Y tiene que ver con ese cuelgue, ¿no? Esto es música bailable, y a la vez es una visión que tengo de los... de esos árboles secos, de esa leña del norte argentino súper dura, porque, no sé, esos talas re fuertes, recibiendo agua después de muchísimo tiempo. Es como las dos caras de la misma moneda, traducido a sonido. Me doy por respondida la pregunta, ¿eh? Sobre todo la parte esta de cómo se pasa de una imagen, o cómo se quiere meter una imagen en un sonido. Cada composición tiene sus particularidades. Te diría que como no hay una receta, y si vos te pones a hacer música mañana y te va a salir una cosa, el otro día otra, y creo que el día que empezás a hacer una receta se pone un poco aburrido, capaz. Claro. Entonces, sí. Esto dio resultado, vamos a repetirlo. Sí, infinitamente. No, y no, generalmente no funciona. Lo bueno es eso, tenés hoy en día infinitas herramientas, ¿no? Con la computadora, con yo qué sé, desde el celular mismo, infinitas herramientas para hacer música. y tomar algunas y hacer cosas. El señor anda por el mundo con un grabador en el bolsillo, grabando pajaritos y grabando la feria de la calle Salto. El último viaje no lo llevé, lo podría haber llevado. Pero es divertido a veces, como decir, estoy acá, este sonido me lo llevo y hago algo con este sonido. O el sonido queda ahí en una carpeta y después no se usa nunca, o se usa. Pero es como un primer camino hacia algo. Después capaz que termina en algo, capaz que no. Y en ese sentido lo que digo es divertirse, si no, no. Está igual, no te das cuenta que es como música electrónica, pero manchado de un mundo absolutamente físico, real. Claro. Cortado, pegado, cosa, pero es que esto sucedió de forma no controlada. Sucedió en el caos que es la vida y la existencia natural, qué sé yo. Se puso arriba de eso otro que sí, que es como estaba programado, pensado. ¿Y eso es existencia en sí misma o es tratando de ordenar ese caos que viene de otro lado? ¿Qué haces, Diego? Tiene que tener cierto orden. Es un lenguaje la música, ¿no? Entonces, si es todo caótico, es como si yo estoy hablando en jeringoso y no voy a entender nada. Claro. En ese sentido, cada composición tiene como un cierto orden que es para donde vos querés llevar el sentido de la canción o cierta emoción para dónde va a ir. Y en ese sentido, nada, te digo, cada canción tiene esa particularidad. Algunas son más caóticas que otras, pero en ese caos siempre hay un orden de esto va por acá. Juega mucho con el tiempo también, ¿no? La música, en el sentido de que uno está escuchando algo y que capaz te pasas 5 segundos en un arreglo y pasa a ser un caos. O 5 segundos menos y es parte del orden de esa canción. Y ahí estamos discutiendo. Esto va dos veces, no esto una. Y los samples esos que mencionaban, bueno, es como muy parte de la identidad de Los Bosques, siento, ¿no? Y como que le agrega mucha cosa muy nuestra de acá. Siento que hay como algo en su música que es súper global y que en este momento está como sonando pila, pero que siempre hay algo al oído que es, esto es uruguayo. También Machín, en una nota que hizo para La Diaria, mencionaba esa cosa como a la uruguaya, de que siempre algún sonido te remite a cercanía. Así como. Bueno, es que la idea es que también tenga una georreferenciación fuerte, porque es, se hace acá. No es música de un no lugar, es música de un lugar. De un lugar o de una región, o sea, porque también los samples se escapan a Montevideo. Sí, no solo, obvio. Eso siempre está. Y lo otro que está también son las voces. Las voces. Diego hablaba de las voces de los invitados. Después hay invitados que no son invitados, que grabaron por ahí un discurso o algo que nos gusta, que está bueno, ¡boom! Para adentro. Tanto como homenaje, no sé, la primera vez que grabamos, que pusimos a Berta Cáceres o a Marile Franco, como frases de un documental que nos parece que aporta a la cosmovisión de lo que se está trabajando en ese momento. Aunque cuando vos recortás el documental, recortás esa frasecita o esa expresión, en el documental significaba algo, porque ya tenía una cosmovisión propia y en realidad lo ponés en este mundo de sentido, que es otra cosa. Otro contexto, sí, totalmente distinto. Pero que aporta un color, una serie de conceptos distintos y que más que nada funciona como un disparador para la imaginación de que lo está escuchando. Sí, lo local yo creo que se volvió capaz un poquito más importante. En el último en Ecos del Río grabamos tambores de candombe a Fer Núñez. Y uno no se da cuenta porque está acostumbrado, se los escucha todo el tiempo, los tambores, pero afuera llama mucho la atención eso. Y es un diferencial que no sé, un tipo capaz que está en México o en Los Ángeles no tiene un sample de un chico, un repique, un piano. O no tiene una guitarra criolla haciendo milonga. No es tan fácil de emular con un programa. Entonces empezamos a jugar un poco más con eso también a la hora de diferenciarnos. Y algo que a mí me llamó la atención es que el sello que nos edita en Estados Unidos nos pide eso también. Nos pide... En un momento nos dijo el disco anterior, que se llama Monte Nativo, que es mucho más chill que este Ecos del Río, nos pidió, pónganle música local. Y yo dije, mira, acá música local es cumbia, tango y candombe. Me dijo, bueno, dale. No tenía ni idea el gringo, pero bueno, ahí fui, le metimos algunas cositas de folclore, algunos guiños al candombe, pero llama mucho la atención eso. Y en un contexto donde la gente tiene infinita música, si vos te pareces a un alemán, no sé si no tiene sentido, puede pasar, pero es más difícil, ¿viste? Entonces ponerle cosas locales te diferencia de alguna manera. Nos pasó algo re loco, que estábamos filmando el video de uno de los temas que toca Ferna, que es Chirca, y nosotros grabamos tres canciones en el Jardín Botánico. Y ahí, esas tres canciones, una la canta Vicky Ripa, otra la canta Laura Cinelli, y el tercero es un instrumental, pero donde Ferna había tocado, y Ferna no filmó ahí. Fuimos a filmarlo al Power, que es el estudio del padre, del Lobo Núñez, y estaba esperando el Ferna, qué sé yo, y estaba el Lobo, y tuvimos unas charlas de música increíbles. El tipo se sentaba en una caja de microscopio que había encontrado tirada en la calle, de madera, y lo usaba como cajón peruano. Entonces la puertita, la abrís para sacar el microscopio, estaba media suelta y le pegabas, entonces tocabas, así, ¿no? Entonces, pa, y la puerta pegaba atrás y volvía, entonces con una mano bombo con la de atrás y la otra adelante, como si tuviera el vibrato de parecía una comparsa, no sé increíble, o agarraba un palo que estaba atado a una y vos con la grabadora ahí. Estábamos ahí, no estábamos filmando el video, no daba para ir. Hablamos con Leo y dijimos, che, tenemos hay que ir de vuelta acá. Ferna, vamos a grabarte a vos y a tu viejo. Se nos pasó esa idea. Sí. Bueno, es ahí surgen de dónde surgen las ideas. Le vemos al tipo este tocando cualquier cosa y hacía música. Claro. Dijimos, un día lo grabamos y hacemos algo con él y después se lo mostramos. Claro, hacemos una batería nosotros electrónica y ellos se suman arriba, hacé lo que quieras. Y ahí quedó la idea, ¿viste? Tenemos que retomarlo. Claro. Y es y eso, ¿y por qué salen esas cosas? Y nada, porque caminamos por Montevideo. Porque es tipo, tenemos amigos en Montevideo porque vivimos acá. Y ese vivir acá mancha nuestra música. Y también consumimos música global, claro, obvio. A mí me encanta. Ya estamos en Alemania, Kruder und Dornmeister. Dos DJs increíbles que tienen como 20 años, que hacen discos de drum bass o de house o de lo-fi, depende del disco, ellos varían mucho. De trip hop. Sus discos son increíbles. ¿Podemos hacer un disco así? Y podríamos llegar a hacer un disco muy parecido a alguno de ellos. ¿Y qué valor tiene? O sea, en un momento decís, voy a escuchar la copia, escucho a Kruder und Dornmeister y nos vemos. Pero en una de esas, si hago un disco así, que tenga mucho de ese pulso, pero que tenga también las cosas por las que yo transito en mi vida cotidiana, de sonidos, de que aportan a nuestras vidas, capaz que es bastante más interesante, que tengo algo nuevo para mostrar. Por ahí. A mí me quedé pensando que uno es, capaz que cada persona es la intersección de un montón de círculos de pertenencia, y ninguna persona está exactamente en la misma intersección de todos esos círculos. Yo qué sé, me gusta andar en bicicleta, soy hincha de Liverpool, como pizza y vivo en una cooperativa. Bien de sociólogo ese comentario. Ahí tenés una teoría para desarrollar. Yo trato de... si trato de imitar las intersecciones de otro, exactamente las mismas, y ya que se escucha al otro directo, no es la copia. El valor del auténtico no solo se lo da la otredad por fuera de nuestro círculo, sino que tiene un valor del auténtico en sí mismo para ustedes. Por lo menos eso es lo que me queda claro. No es solamente porque venga un sello americano venga y te diga no, hagan algo auténtico y que tenga cosas, sonidos locales, porque eso a la gente le va a interesar más, sino que también tiene en sí mismo un valor, sí, claro, de poder aprovechar las cosas que pasan alrededor de ustedes y construir lo que construye. Sí, es como dice Lea, nuestro mundo es como tu lenguaje de alguna manera, lo que estás acostumbrado a escuchar. Yo, por ejemplo, cuando era chico renegaba del candombe, la murga. Era como que uno reniega, pues era como, uno era adolescente, era otra sociedad, no eran los 90. Sí, sí. Pero yo pasé por ahí también. Pero, todos pasamos por ahí, bueno, menos ahora, ella. No, yo también. Estuve, por ejemplo, a Leo había agarrado una batería de murga y quería hacer una murga hip hop lo-fi, no me salió, imposible. Pero era como, ¿cómo hago para meter esto y que tenga sentido y que esté bueno, ¿no? No como meterlo con forceps. No, hasta ahora no pude. Pero a mí ahora yo voy a ver murga y me gusta, ¿no? No todas las murgas, pero voy a ver murga. Y cómo agarro algo de ahí, me lo apropio y hago otra cosa, ¿no? Che, ¿y cómo se comunican entre ustedes? ¿WhatsApp? No, la respuesta está perfecta, pero... ¿Se mandan por WhatsApp sonitos? Y digo, sí. Esto, y manda, ¿no? Todo el día, manda, sí. Manda beats. Yo soy más lento en responder. WhatsApp, ¿sí? Y WeTransfer. La pregunta era, ¿quiénes eran el más denso de los dos? Él es el gran capositor. Yo siempre corro atrás. Yo soy el denso. Igual estoy haciendo cosas en los bosques que él no sabe todavía. Está en la misma. Él también, ¿eh? Porque hoy te enteraste de algo que no sabía. Sí, no, son ideas. Bueno, estamos experimentando unas cosas para Raíces. Unas cosas con Álvaro, de imágenes. Raíces es una canción del último disco, pueden ir a buscar. Creo que es Spotify, la penúltima. Sí, la penúltima. Sí, o surgen ideas, ¿viste? A veces como quedan las ideas, quedan ahí, después se agarran, se retoman. Mucho WhatsApp, WeTransfer, y bueno, hay reuniones, obvio. Pero sí, a veces le mando un tema a Leo en WhatsApp y me dice, mándamelo, no lo puedo bajar acá en WAV. Bajalo del WhatsApp, cambiar, mirá, le pones el punto MP3 y ya te lo levanta. Digo, no seas chancho, mándamelo por WeTransfer. Sí, el purista. Tenemos al purista. Pero él es el purista del sonido, pero para pasarte las cosas te da una chanchada. Te la manda como audio de que te graba. Es muy inmediato de WhatsApp, ¿no? Es como para entender la idea. Claro, ¿no? Capaz que también es muy manija, entonces porque se manda rápido. Sí, puede ser que este disco esté como más... lo hayan pensado más para tocar en vivo o es una percepción muy subjetiva. Tengo la idea de que este disco nos refleja en vivo. Más que pensado para tocar en vivo, es como, nosotros en vivo hacemos esto. Y el otro, los discos de lo-fi, digo los porque no hay uno solo, pero va a haber otro. Son más como un cuelgue. Un cuelgue de adentro. De estudio. Adentro y que hay un montón de gente que dice, yo escucho eso para estudiar, o tipo me tiro a mirar el cielo escuchando eso. Tocarlo en vivo a mí me gusta mucho más. A mí eso, tiempos medios bailar. O sea, que el cuerpo lo sienta. Y la mente lo baile. Sí, fue pensado así ese disco. Para tocar en vivo. Tiene mucho más caja de ritmo. Es como... golpea más fuerte, tempos más rápidos. Bueno, también los temas con voces, ¿no? Y seguramente vamos a ir así, como en esa mezcla de... A veces a mí me gusta como todo lo que es... más chill para un disco y lo que es más en vivo y más capaz que formato canción entre comillas como que para otro y me han dicho Diego metelo todo mezclado también, viste, es como pues la gente no es que escucha no una cosa uno, pero a veces a uno le gusta como esto va todo en esta carpetita en este, y este va todo en... Está bueno que los discos es sí. Estén hechos así igual también, ¿no? De última, si no, después pones la playlist donde están todos y los mezclas. Claro, esa sos vos, igual que vos escuchás discos. Eso es raro, vos escuchás discos. Tenemos ya como un disco medio terminado de lo-fi, que no sé si saldrá este año, depende del sello. Van a salir un disco de remixes, que son 5 o 6 de este disco que sacamos. El 25 de agosto sale el primero, lo hace un mexicano. Podemos contar que ahí está. Ay, qué copado. Ha trabajado Bardo Nueva York. Cuenten. Bardo Nueva York hizo un remix de una canción que quedó buenísima. También Chito. Chito que estaba mirando por acá. Le mandamos un saludo al Chito. Grid Boy, que va a pasar música. De hecho, va a pasar música en el toque este que se nos viene encima. Porque ahora, si tienen muchas ganas de escuchar a Los Bosques en vivo, es ahora nomás. Sábado 19 sí. En El Hormiguero. Si no se aburran con nuestras voces, vayan y siéntanos en el pecho. Vayan al hormiguero, bajan y... Buena propuesta. Y los vamos a poner a bailar. Sí, reservan por WhatsApp las entradas. Pero bueno, bien, hay sorpresas. Ahí va, bueno, Grid Boy va a pasar música, después tocamos nosotros. Y él hizo un remix que está de más. Él remixó El Río. ¿Quién más está? Está... Este mexicano se llama Iván Rosa. Y hay un gringo que se llama... Un gringo. Norteamericano se llama Derek Munro, que está en Los Ángeles, que es parte del sello que nosotros estamos. También está... igual un gringo, porque el norteamericano, sí, el mexicano también es norteamericano. También. Y Mingus, que es un DJ amigo de Argentina, que va a estar remixando Chirica. Eso va a salir en octubre. Después tenemos como un disco de lofa bastante terminado. Y ya estamos como preparando colaboraciones. Tenemos una con Santi Mostafá ahí por la mitad. Por la mitad, ¿no? Ahí como estamos en que nos juntamos, empezamos. Una que está bastante avanzada con Lucía Severino, que yo me junté con ella varias veces, una crack. Y con muchas ideas de, bueno, esto es lo del lobo, tenemos que ir a lo del lobo y grabarlo. Ideas así, siempre hay como, viste... Cosas para adelante, cositas para hacer. Y lo que tiene el formato más instrumental, aunque después se le agregan voces, es como al no haber letra, también hay como una parte del trabajo que yo en su momento escribía, bueno, lo sigo haciendo en parte, escribir canciones. Y eso, por ejemplo, a mí me lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Entonces esa parte, digamos, que no está, entonces es como... Es más expeditivo. Es más rápido. Expeditivo, es como, bueno, pim pum pam. Y sí, bueno, no sé, en este caso se canta Lucía, bueno, le hacemos la letra con Lucía o Santi Mostafa. Colaborativo. Es un poco más. Es como más... Sale más como por un tubo, diríamos. Sí, Diego igual está aprendiendo a trabajar con los raperos, que los raperos no se les hace la letra nunca. Se les tira un tema y ellos hacen su letra, sino es como, no. A los vocalistas, ¿Tenés alguna experiencia en eso? Claro, a los cantantes sí, se copan más con, mirá, tengo esta letra. Rapero no. Se le dice, mirá, la temática es, le decís el... Tipo, la letra es my thing. En 30 minutos. Claro. Listo. En 30 minutos, vaya y vuelve. Acá tengo el libro. Como Charlie, el último tema en el baño. Dale, 30 minutos vuelvo. Tic. Che, bueno, qué buenas noticias todo eso que se viene. Me quedo manija. Mucha agua en el último disco. Qué viaje, ¿no? Como, o sea, obvio que no es algo que... Nadie se veía venir, digamos, la situación en la que estuvimos y estaremos un tiempo más. Tenemos un cuele con el agua, por separado, pero tenemos un cuele. Diego tiene un disco solista de Diego Traverso que se llama... El silencio del agua. Y yo soy un colgado de la lluvia desde siempre. Amo los días lluviosos. O sea, no esperábamos que pasara lo que nos pasa. Bueno, Montevideo es la mejor ciudad del mundo para que llueva, ¿no? Pero no llueve nunca. Bueno, llovía mucho. Es el problema. Crecimos lloviendo. ¿Llueve mucho o no llueve? Me parece un montón que no llueve. O sea, no, hace 2 años que venimos de seca. Que llueve un poco, pero ya eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando llovía 4 días seguidos? Llovía. O un febrero entero. Sí. Un febrero entero, 19 días. El carnaval hasta abril. Sí, claro, el carnaval que termina en julio. Era como, uff. Bueno, está. La lluvia está de más y los árboles están de más. Porque eso es lo otro. Nos encantan las plantas, en serio, no es joda. Nos encanta, tipo, somos medio forestadores, de hecho, tipo, las plantamos. Y el agua, Diego quería que fuera, que hubiera un hilo común entre todas las canciones, que no fuera solamente lo sonoro, sino que fuera más conceptual. Y ahí estaba el agua. Ya había esto de Soy la lluvia, tenía la tormenta, venía con una tormenta bajo el brazo, habían cosas así por ahí. Agua pesada es un tema viejo, bien viejo. Es un tema que empezó en la casa de Diego ampliando un disco que era del padre de Diego. Lo pusimos a escuchar vinilos viejos y empezamos a ampliar un montón de cosas. Es la intro. Sí. Paréntesis, ¿no? Lo podemos contar porque estamos acá. No, esa intro es de un disco que tenía mi padre, que yo, ni idea, de una banda sonora de un western, no sé, los 40, los 30. Y tiene como un pana, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y los ampliamos eso. Cuando se la mando al sello, el sello me dice, che, este sample, vamos a ver si lo podemos hacer. Me dice, este sample, el director del sello me dice, lo hizo mi tío abuelo. No, no. Me dice, lo que conoces de música, digo yo, sí. Lo había agarrado. Pero increíble, me dice, voy a hablar con él, justo con él, yo no me llamo muy bien. Pero no me llamo bien, lo había grabado en los 40, de mi abuelo, mil años. A la tumba. No, porque con el hijo, no sé. Y al final quedó el sample y me dijo, ¿te animás a hacer algo? Y ahí fue al estudio y armé algo parecido, no quedaba tan bien. Si decía que no, el viejo, había que sacarlo. Claro. Y quedó ese sample increíble. ¿Ustedes se dan cuenta que somos 8 millones de personas en el planeta Tierra? ¿Millones? 8 mil millones de personas en el planeta Tierra. Y el sample que agarramos en los años 40. El director de la orquesta era el bisabuelo del dueño de un sello indie gringo que nos edita a nosotros. Era como, ¿cómo? Qué francesa, padre. No. O sea, tendríamos que jugar de 5 de oro y ganar. No nos pasa. Nos pasa que el bisabuelo del tipo era el mismo que había grabado lo que habíamos. Pero qué anécdota. Sí. Che, hablando de eso de las 8 mil millones de personas que somos en el planeta y las casualidades. ¿Qué casualidad los junta a ustedes dos? ¿Qué? El trabajo. ¿De dónde sale esta? El conocimiento, evidentemente, te encontrás con alguien, pero después. Yo empieza a suceder esta magia. Yo lo contraté a Leo. Ah, bueno. Él era mi jefe. Está el día con los saberes, todo. No, igual es que él yo renunció. Lo yo no renuncié, él renunció. Él no está más. Lo yo... mejor es hacer renunciar a los jefes. Eso es una actitud fantástica. Ah, horrible. Si hay una cosa de la que hay que estar orgulloso. No, nos conocíamos hace yo de la vuelta de la Teja Prada. Y yo tenía una banda de hardcore en, no sé, hace principios de los 2000. Fines de los 90, sí. Lo conocía, creo que no llegamos a compartir yo con La Teja, o no me acuerdo. Y yo trabajaba en la Dirección Nacional de Cultura y teníamos unos fondos de Naciones Unidas, año 2010, creo. 2011. Y ahí se presentó Leo y quedó en ese llamado y después trabajamos como 150 personas se presentaron. Quedé segundo. Trabajamos primero quedó una ingeniera que no renunció y entré. Uop. Quedamos como 6 años habíamos trabajado, sí. Por ahí. Después yo me fui y bueno. Y que quedamos. Es más, después vos que yo ya me había ido, ¿no? ¿Eh? Creo que ya te había ido. Sí, ido. Obvio. Si yo también me había ido de cultura, estaba en derechos humanos. Y de ahí. En realidad, tipo, el economista, el sociólogo, que hacíamos cosas de música en el trabajo, con industrias creativas. Sí, nos jorobaban. Igual la gente decía, che, ustedes tendrían que tener un proyecto ahí, nosotros. Ja. Después lo terminamos. Sí. Que era, aparte hubo eso, un llamado al CCE y Diego dice, vamos a hacer algo para este llamado, mirá, este me está raro, un DJ, ahí en la oficina. Un músico, claro. Y bueno, está. Y así empezamos. Y empezó. Sí, empezando trabajábamos juntos, pero nos conocimos en serio así. Mirá qué bárbaro, mirá qué bien. Y volviendo para atrás, la última mía. Para los dos, ¿cuál fue la primer canción que les puso los pelos de punta? Yo, ¿se acuerdan? Sí, era un niño. Sí. Yo tengo una de los Beatles. Creo que era una del Sgt. Pepper's. Yo era muy chico. Tenía un tío, los tenía en vinilo. Y yo tenía en vinilo y auriculares. Qué lindo. Era como, ¿viste? De qué película. Locura. Se escuchaban los auriculares con volúmenes independientes cada uno. Creo que no me acuerdo, pero la que sí me acuerdo es Europe, The Final Countdown. The Final Countdown. Me crecieron los rulos largos. 1986, creo, 87. Creo que 1986 fue mi primer cassette. Y me recuerdo de ese tema. Yo no. Dándole para atrás. Las cobas, ¿viste? Qué va. Sí. Ese era muy chico, tendría 5 años por ahí. A edad temprana. Sí. Edad temprana. Yo tengo 3 canciones, porque no sé cuál es. Yo pedí una, loco, la verdad que. Elegí un dedo y yo te le hablo de esa. Ok, voy a hablar de una que es la del medio. 99 Balloons, versión en alemán. ¡Oh! Esa canción me encantaba. ¿De Nina? ¿Era? Nina, sí. Esa canción me volaba la cabeza. Y esa canción yo la escuchaba en la radio. Las otras dos las escuchaba en los discos de mi padre. Esa canción la había escuchado en la radio en Suecia, yo vivía en Suecia de niño, y era como, esto es increíble. Entonces, y subía el volumen y pa. Oh, qué hermoso. Hace poco me volví a reencontrar con ella. Creo que forma parte de la banda sonora de Dark. ¿De qué? De Dark, de la serie Dark. Me parece que este tiene un par de temas. Pero qué lindo. Yo la había dejado un poco de lado y vi una película muy mala y muy buena. Porque el argumento es una pedorrada, pero la construcción de la película es hermoso. Se llama Atómica, creo. Tipo 1989, cae la RDA, qué sé yo, hay una serie de espías, una locura de espías. Que es una película que flashé por cómo está construida y cómo son las escenas y cómo es la banda de sonido. Pero flashé en serio. Y ahí aparece, en una persecución en Berlín Oriental, el tema y estaba Pire en colores. ¡Ay, pero ese tema de... Estocolmo, pequeño tejo de 6 años subiendo volumen de la radio. ¿Cómo se llama el tema? 99 Balloons. Es 99 Luftballons, me parece en que alemán, es la versión alemana. Y después hace... ¿Quién es el artista? Nina. Nina. Sí, era como una Flavia Palmiro, Palmiero alemana. Sí, ahí va, media punk, punk era. Sí, claro, 99, era como una Flavia Palmiro punk alemana. Cantando en alemán, ¿no? Hermoso, hermoso. Y aparte es una historia de la caída del muro de Berlín, de... Creo que cuenta unos globos que sí. se veían del otro lado del muro. Sí. Bueno, muy tenemos lindo, deberes. Yo tampoco la conozco. La vas a conocer. Mirá. A ver. La tenés señor ahí. Director. Tírala un poquito porque seguro que la conoces. Y nos vamos con Final Countdown, ¿eh? Peludeando acá. Bueno, me gustó mucho tu pregunta como última pregunta. Yo nomás... saber qué onda el... Sí, claro que la conozco. Lo dicho. Claro. Na, na, na. Y después, los 90, una banda punk hace la versión en inglés. Que claro. No me acuerdo qué banda punk es. Gran canción. Pero ella también tiene una versión en inglés. Sí, o sea, sí. Esa, Nine Nine Balloons, me suena el nombre, pero no me acordaba en alemán cómo era. Porque mi alemán no es muy bueno, perdón. No, bueno. Veremos. Examen de alemán. El sábado que viene en El Hormiguero se podría decir que es la presentación de Ecos del Río, es un recorrido por todo lo de los bosques, qué cosas sonarán, qué no, capaz es que una no invitación a Ecos del Río, es una invitación, no es la presentación formal, sí que la pensamos. Esa va a ser en el centenario. Ah, el centenario, sí. No, vamos a tocar bastante Ecos del Río, pero van a haber otros temas. Viejos y nuevos, algunos que no están grabados todavía. Ah, tenemos cosas no grabadas. Gracias. Que tocamos desde el principio de Los Bosques, por ejemplo. O sea, eventualmente las sacaremos o no, las dejaremos. Sorpresas, para, una buena también. Oportunidad para, y otra cosa que usamos, para hacer cosas nuevas. Sí. Una cosa que usamos siempre diferente son los puentes, siempre diferente, pero van cambiando son los puentes que unen las canciones, que ahí aparecen samples de cosas distintas, de series distintas o de que y que hacen que cada show en vivo, si bien se parezca bastante al anterior, tenga cosas únicas. O sea, hay una variación, pero es adrede. No, sí. Es un, no hay una improvisación ahí. La improvisación capaz que pasa por bueno, otro es adrede de improvisarlo también. Sí. Sí. A veces él te me mira y dice, dale más. Entonces hay que lupear esa canción para que sea más larga y seguir haciendo cosas. O, oh, no, esto no, vamos a la siguiente. Y arranca otra. O sea, está, pasa, nos pasa. Comunicamos. La otra vez alguien me decía que quería... No me acuerdo ni quién era ni por qué. Quería, sí, Alfonsina. Yo estaba en el cumple de Cototo, un bajista. Y me decía, no, quiero hacer un toque, no me acuerdo ni en dónde, donde cada uno esté en una punta del show, no sé qué. Y yo, en ese momento, pensé en Los Bosques. Y digo, vos, yo no puedo hacer eso. Yo preciso al traverso al lado. Claro, preciso mirarlo y decirle, vamos a no sé qué, ¿vale? O sea, si no, es hiper ensayado. A ver, si vas a Alfonsina es buenísimo, ¿no? No quiero decir nada, o sea, de más, hacelo, buenísimo. Nosotros sentiríamos que precisamos vernos, aunque estás estamos haciendo así señas de lejos. Claro, es como señales de humo. Tipo, no, preciso que el tipo esté al lado para decirle alguna cosa. A veces queda poco pro que te acercás y le decís algo al oído. No, pero es, la forma, pero es lindo, que siempre te da intriga. ¿Qué estarán diciendo? Sí, quiero comer. Del otro lado se ve muy bien. Che, un hambre. Sí, ¿qué nos darán de comer? Bueno, Bosques, gracias por estar con nosotros el sábado 19 de agosto a las 21 horas en el Hormiguero Bar, acá nomás, San Salvador y Minas. Están con invitados. Nos vemos ahí. Sí, obvio, ahí estaremos. Un placer, gracias. Elegí Lirio para irnos, no sé si prefieren escuchar otra o... Porque es mi favorita el disco. Si es su favorita, este es su programa. Bueno. Nos vamos con Lirio entonces. Muchas gracias, Thank you. Boluda, es un camino de ida al mundo de la música. Ay, boludo, es un camino de ida al mundo de la música. Boludo, nuevo fuego. Re nuevo fuego. Re. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. God, God. God. Nuevos fuegos. God. God. Esto que estamos escuchando es la gente de Usted Señálemelo. Para antes, qué gran momento que hemos pasado. La verdad es tremendo, tremenda conversa, ¿eh? ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo te sentiste? No, hola. Muy bueno, muy bueno, la verdad que sí. A lo Marce, Tinelli. Hola, gente chau, amiga chau, de... Chau, Pax. Bueno, qué bueno. La verdad que divino la música que hacen. La invitación fue extendida ya, así que ya saben, hay que estar por ahí. El 19, ¿no? Para sí, bailar. Sí, claro. A nuestro bar amigo, además, así que sí, todo redondo. Sí, nos comemos una buena fugaceta. Unas papas. Una focaccia. Una focaccia. Che, bueno, estamos escuchando a la gente de Usted Señálemelo, que se ha presentado en el día de ayer en Montevideo. Esta canción amiga. Es Void. Amiga. Anoche. ¿Vos estuviste? Estuve ahí. La canción que estamos escuchando es Void, forma parte de su último disco Tripolar, que fue lo que vinieron a presentar ayer acá. Un viaje porque en menos de una semana casi, sí. Fui a dos toques, que son bandas argentinas que están iniciando sus giras de presentación de disco en Latinoamérica, en Montevideo. Acá. El sábado pasado vi a la señora Barbie Recanati con su banda, de la que forma parte nuestra amada Marina Bertoldi. Se presentaron en la Sala Cita Rosa. ¿Cómo estuvo? Hermoso. Sonó espectacular. La verdad que sorprendidísima con el sonido de la Cita Rosa. No me lo esperaba ¿Y realmente. ¿Y la gente en las sillas? ¿Cómo no, es todo eso? Todo el mundo parado, bailando bárbaro. De hecho, Barbie hizo mención a eso. Es como nos cuesta porque Es como raro, pero es un en un momento el show dijo, che, ahora se vienen un par de canciones tranqui, así que se pueden sentar porque ya acá nos empieza a doler la espalda, después porfa no rompan todo. Y estuvo muy bien, yo la verdad estaba un poco de resaca, entonces me vino bárbara la butaca. Miré todo muy sentadita, una muy señora. Regia. Por supuesto. Pero la verdad sonó increíble. Algo que también destaco de los dos shows son las luces. Una puesta de luces muy buena en las dos. No sé si ayer en la sala del museo con usted, señálemelo, si las luces eran iluminador de la banda o si eran de la sala. Pero eso resultado... desconozco, pero estuvo espectacular. Y en el caso de Barbie Red Canati, sí, era la iluminadora de la sala Citarrosa, así que quien quiera que seas amiga, si estás del otro lado, te felicito porque la verdad, unas luces espectaculares. El toque de ayer fue bárbaro. Son como, son la aplanadora del rock indie ellos, así espinetiana, digamos. Mucho power, pero como con una cosa muy dulce, se los veía como muy contentos, no sé, estuvo lindo. Hubo una vibe pogo. Super, sí, por supuesto, hubo círculo. Yo de hecho hasta ese momento vine diciendo como, qué viaje de una banda, un toque de una banda de rock, tan tranqui como de cuerpo y sin tanto salto y sin tanto pogo, hasta que en un momento dijeron, vamos a abrir un círculo, y yo dije, bueno. Es ahora. Me corro, me retiro. Sí, el batero, muy bueno, ¿no? Yo lo he visto, me parece que son todos muy buenos. Son unos músicos del carajo. No hay que decirlo, pero cuando la batería se destaca es algo que llama. Por lo menos a mí me pasa con la percusión, el ritmo. Y no me acuerdo el nombre ahora, creo que Lucas se llama el batero. Increíble, increíble. Muy bien. Y se les entiende cuando hablan en mendocino. Sí, perfecto. Se les entiende. Un highlight de la noche, la verdad, es que más allá de la banda, he visto en vivo a la señora Vera Spinetta, que estaba en todo lo que es el mangrullo de los sonidistas. Él dijo, le voy a dedicar una canción a mi novia, y después, ah, mira, está ahí la novia. Y estaba ella muy hermosa y muy tranquila ahí en el toque. Nada, bárbaro también. Se escuchó muy bien, se disfrutó mucho. Y bueno, dos inicios de giras latinoamericanas. Me llamó la atención cuando caí en la cuenta. Dije, qué bien. Dos tremendos shows te viste. Qué bárbaro. Me hubiera gustado asistir. Privilegiada. ¿Qué más? ¿Qué más? No, creo que ayer tocó... Creo no, lo sé porque compañera mía de La Persiana fue anoche en La Cretina, tocó Santiago Morales, Los Espíritus, con un músico, creo que en percusión o en teclados, no me acuerdo ahora, y me dijo el nombre, me dijo que es muy bueno también, así que estoy en deuda tirando la data a medias, pero sí sé que, además de la banda mendocina, tocó también en La Cretina otro artista argentino. Algo más, es la primera vez desde que escucho a Juan Bauter que toca en Montevideo y yo no estoy. Mentira, es la segunda porque hubo una vez que tocó tipo 24 de diciembre y yo estaba en Fray Bentos y no fui, pero como un toque chiquito, pero así como una trastienda o cuando viene a presentarse, justo estaba en Argentina, así que no pude ir. Pero hoy salió, o sale en estas horas, el Key XP de Juan Bauters con Albina Cabrera, además. Así que el crossover más esperado por toda Latinoamérica. Enamoradísimo de los Key XP. Amades, totales. Así que, nada, tenemos plancete ahí para fin de semana a ver esa sesión de Key XP de nuestro querido amigo Juan Bauters. Chiquilines, me voy a ir a cenar a mi casa. Está muy bien. Ya, o sea, la vara de este programa está quedando ya por los cielos, así que... Tremendamente. Bueno, nada, saludarles, agradecerles mucho. La verdad, le quiero tomar de las manos. Esto es un momento muy emotivo para mí. Me encantó volver a hacer radio y me encantó volver a compartir este espacio con ustedes. Así que ya saben, de mi parte, hasta el viernes que viernes, como siempre digo. Bye, bye. Adiós. No me quiero ir sin decirles que nos vamos a ir escuchando a Los Reyes del Falsete, una banda argentina, con su tema Mi Chica. Un beso grande. ¡Muah!